Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. So get in touch with Dub Night, give it a high sight. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless it, bless it, bless it, bless it. Dub Night. Dub it crazy. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Dub Night. Muy buenas noches, estamos comenzando este programa número 103. Yo soy Famer y les doy las buenas noches a toda la comunidad Dubcera que ya nos está sintonizando a través del internet, a través también del FM, del 102.1. Y bueno, pues esta noche, esta semana, bueno, estos días nos vestimos de gala. Radio Zapote, sus 13 años de existencia, pues estamos festejando un año más de vida, un año más aquí en la frecuencia libre. Y vamos a estar platicando también con los fundadores, uno de los fundadores también de Radio Zapote. Y bueno, pues quiero compartir también la mesa aquí del Dub Night con Mr. Brown, Cableman y Oso Dub, y también Mariana Masaire Dub, que va llegando, va arribando aquí a las cabinas. Y bueno, pues buenas noches. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la pandilla del Dub Night que nos está escuchando. Pues agradecemos y damos la bienvenida a este programa, que como comentamos, pues este 11 de marzo del 2014 se cumplen 13 años de la visita del subcomandante Marcos y del color de la marcha del color de la tierra, ¿no? Y es por eso porque estamos conmemorando pues esto, y que es importante señalar, ¿no?, cómo surge el propósito de la radio, que es una radio comunitaria, que es una radio libre. Y bueno, vamos a tener aquí a Sergio de invitados, y bueno, damos la bienvenida y damos las buenas noches a Osa también, que nos acompaña aquí en el Dub Night. Muy buenas noches, este es el Dub Night número 103. Recuerden ustedes que el Dub Night se transmite por los canales tradicionales, que es www.radiozapote.org. Estamos en el 102.1 de FM. No hay límites hacia la frecuencia libre. Recuerden también que estaremos más adelante entrando en la frecuencia de radioasalto.net. Un saludo también a Laromas, que el director de aquella estación y de programación, por transmitir el Dub Night. Y también la Dubcam, ustedes lo saben, está en dubnight.blogspot.com. Bueno, hoy en este día muy especial por el 13º aniversario del Radio Zapote, tenemos aquí a parte del comité editorial, también de los fundadores del Radio Zapote, para platicar mucho sobre la Radio Zapote. Tendremos cortesías para el día domingo, que viene Rob Simon a presentarse en Iztapalapa. Cortesía de los Roots Stepa, Black Lion. Tendremos esas cortesías para la gente del Dub Night. Y también hablaremos de un festival que se viene este fin de semana, que es el primer Open Air, el primer gran fest de música reggae, dub, internacional, nacional, que

So get in touch with Dub Night, give it a high sight. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Seguimos aquí en el Dub Night y bueno, pues ya se incorpora aquí a la mesa del, de esta noche aquí en este número 103 Sergio, que es uno de los fundadores de aquí de Radio Zapote, nos estará platicando pues cómo nace, cómo se da, cómo todo el proceso de estos 13 años. También aquí se une el zombie. Y también aquí tenemos a Ángel, que también ha sido uno de los colaboradores aquí en Radio Zapote. Y bueno, pues les damos las buenas noches, bienvenidos al Dub Night, Sergio. Gracias, gracias, igual. Oye, después de 3 años ya podemos tenerte aquí, ¿no, Sergio? Después de 3 años del Dub Night. Ya después de un ratote de martes de poder de veras estar aquí, no escucharlos desde mi casa, que regularmente lo que hago, porque escuchar Dub Night desde mi casa. Siempre ya que no me quedo, ya llego, es que llega un punto en donde ya me dan así las 7, 8 de la noche y estoy así de ya, me quiero ir a mi casa, ¿no? Claro. Y el Dub Night es in the night, entonces pues bueno, yo soy de los que lo escuchan y se la pasa bien ahí del otro lado, como pues así como en chanclas, haciendo la labor de monitoreo. Monitoreando también me ha tocado esa versión. Habíamos tenido aquí a Adriana, fíjate, Adriana se había estado aquí en la mesa del Dub Night compartiendo con nosotros ahora que estuvo lo de la onda de pues del espurio del Peña Nieto y el movimiento que se resaltó. Pues aquí estuvimos con Adriana pues compartiendo las noticias, pero bueno, o sea, sí, realmente fractal. saludos a la también fractal. Ahorita haciendo un análisis, el lunes pasado estuvo aquí el paquete también haciendo parte de los trabajos que vamos a presentar aquí en el Dub Night para festejar este 13 aniversario del Radio Zapote. Pero a ver, tú cuéntanos en viva voz, oímos un audio del subcomandante Marcos, ¿qué onda con eso? A ver, platícanos. Bueno, ese audio, digamos, viéndolo ya 13 años después, da la oportunidad de agradecerle a todas aquellas personas que en un momento dado hicieron ese primer Radio Zapote muy, muy grande, muy convulso por todo lo que estaba pasando en la ENA, cuando llega la comandancia zapatista, cuando todo esto es, digamos, nos rebasa a todos y hay una necesidad de la gente de la ENA de participar. Aparece Mauricio, aparece Ray, aparece la ecualización y ahí el trabajo de la primera banda de Radio Zapote, Ian, del Da.Beat, Ajax, aparece varias bandas que en un momento dado le encargan ese audio porque ya existía el programa de Chiapas Expediente Nacional de Eugenio Bermejillo, que es otra persona de esta escena que al pasar el tiempo pues existe y ha seguido, y existe la red de comunicadores Boca de Polen y lo que han hecho. Pero en ese tiempo Eugenio Bermejillo transmitía en la UNAM, en Radio UNAM, y entonces le propone a Radio Zapote que le manden unos audios para pasarlos en un programa. Radio Zapote en ese momento era un jam interminable, increíble, de gente de todos los pueblos indígenas de México y de todos lados que estaban en las cabinas, ahí en el edificio anexo de la ENA, pues que estaba transmitiendo mientras la comandancia zapatista estaba aquí. Entonces fue un momento en donde le envían estos audios y bueno, aparecen las entrevistas, algunas personas que entraban a la ENA a hablar con la comandancia zapatista o entraban para mostrar su solidaridad. Pasaron muchas situaciones así durante esos días. Fueron 3 semanas, pues, incansables, interminables también en algún momento, ese movimiento social que le da principio a esta radio. Y pues bueno, curiosamente ese promo después se recicla. Arthur y el Brujo, sobre todo Arthur, lo recicla varias veces. Después, yo me parece que de ese promo debe haber una versión hasta 2012. No, mira, hay tantas preguntas que te podríamos hacer acerca de la Radio Zapote. Por ejemplo, a mí en especial me gustaría saber sobre la barra programática. A ver, en ese 2001, ¿cómo cómo, con qué barra programática empezaba la Radio Zapote, ¿no? Pues es que... Tú me dices que fue como un jam, ¿no? O sea, que dices era interminable. O sea, no empezaba ni terminaba. Desde que empezó a transmitir con esta transmisión del 11 de marzo, que ya el 10 de marzo Radio Zapote ya estaba transmitiendo, porque ya lo habían logrado técnicamente, es el 11 de marzo con la llegada de la Comandancia Zapatista al Zócalo, donde ya transmitimos en dos frecuencias, 94.1 y 102.1. Y en esas dos frecuencias, en el primer los primeros 15 días se transmite hasta que ya la frecuencia se empieza a hacer mucho menor porque nos empiezan a tapar, nos empiezan a responder de alguna manera. Pero en ese tiempo, este tipo de personas, o sea, se habla en el promo de Gabriel García Márquez, se habla de Carlos Monsiváis, etcétera. Yo no pude ver toda la cantidad de gente que había. De hecho, les podría contar que me tocaron historias muy disímbolas. Me tocó, por ejemplo, ver llegar a los de Tijuana No, invitados por alguien de la ENA, que quién sabe quién era, que nunca los recibió, y venían desde el norte del país a solidarizarse y a tocar, y no se podía. O sea, era una situación muy compleja la que estaba pasando. Teníamos afuera dos templetes y teníamos un templete adentro. Y entonces se volvía muy complejo el que la gente pudiera acceder a las actividades que se estaban dando en los templetes, porque pues como estudiantes de la ENA lo veíamos todo un tanto romántico, ¿no? Decíamos, no, pues va a haber unos eventos culturales y la gente va a llegar y los va a escuchar y todo el mundo va a poder estar, ¿no?, dentro de la escuela. Pero las condiciones que se dieron fueron totalmente diferentes. O sea, nos llegaron los 24 comandantes zapatistas, nos llegó una delegación del Congreso Nacional Indígena, como, no sé, aproximadamente unas 150 personas en la ENA. Para los que conocen la ENA, como ustedes, pues sabrán que son dos edificios y ya. Algo muy pequeño, en realidad, y mucha gente. Y después se quedó a dormir una cantidad enorme de gente en Villa Olímpica, en Tlalpan, en Villa Olímpica y en Xochimilco también. Entonces fue una situación muy, muy disímbola, muy intensa, ¿no? Vinieron desde las personas que en un momento dado pues tenían una intención de encontrarse y entrevistar al subcomandante Marcos nada más, hasta pues o sea, las personas que en ese tiempo pues eran auténticamente favorables al movimiento zapatista y que por ejemplo habían hecho los conciertos masivos. Sí, mira, te voy a adelantar algo de lo que platicamos con el paquete ese día de las entrevistas que estamos armando para al aniversario, 13º aniversario del Radio Zapote. Él decía que en ese entonces Radio Zapote emergió como la voz del ejército zapatista en campaña por México, y que todas por ejemplo, las televisoras importantes, las cadenas de radio estaban pendientes del Radio Zapote para ver en qué momento le prendía el submarcos y decía un comunicado, ¿no? Sí, eso pasó también. Y justamente lo que sucede en la grabación, retomando un poco eso, es que con ustedes oyen la voz del submarcos y del subcomandante y de Tacho, del comandante Tacho. Resulta que en realidad fue un momento en donde ellos salen del edificio principal donde nosotros estamos ahorita. Van al edificio anexo donde están los distintos salones en donde se están generando actividades, o algunos son dormitorios. Ven el salón de Radio Zapote, se meten, y por eso escuchan ustedes la voz del subcomandante Marcos que dice: buenas noches, Ciudad de México, estamos en Radio Zapote, en la frecuencia de... ¡Ah! Tienen dos frecuencias aquí. Y hasta él se sorprende de que hay dos frecuencias, no nada más una frecuencia. Y entonces dice las frecuencias y empieza a hacer una intervención con el comandante Tacho, que es pues lo que se queda en esa grabación, en realidad una intervención pues muy sencilla, muy, muy amable, muy fluida, y que después deriva en cosas tan importantes como Radio Insurgente o como las radios autónomas de los zapatistas en estos momentos. O sea, después eso tiene una repercusión, porque efectivamente Radio Zapote en ese momento es una experiencia única en la Ciudad de México, en realidad. O sea, no se había dado algo así de grande en un momento dado, y afortunadamente se hace con mucha gente de distintas colectividades y de distintas estaciones de radio que lo logran. O sea, es un momento de conjunción muy, muy interesante. Sí, como que no quieras estaba lo de la qué huelga, pero realmente la qué huelga funcionaba como algo también local, ¿no? O sea, para el campus de CU, y para gente que se empezaba como que más o menos a estar al pendiente de la señal. Pero en el caso del Radio Zapote, con la llegada del EZN y con todos los actores que intervienen, pues se hizo algo más, Sí, se da una situación enorme. Se da una situación nacional, enorme. ¿No? También el asunto, ¿no? La mira la ENA por estar haciendo, albergando al EZLN y muchas cosas, ¿no? Sí, no, y rebasó realmente a Radio Zapote, ¿eh? Yo les puedo decir básicamente que yo, por ejemplo, en el primer Radio Zapote transmití como hasta la segunda semana y muy de noche, porque tanto Imuris como yo estábamos encargados de la Comisión de Cultura, entonces teníamos que ver muchas actividades en la Comisión de Cultura, no solo Radio Zapote. Llegaban las personas a decirnos que querían hacer un arco de semillas, por ejemplo. Y entonces nosotros teníamos que intentar que se lograra hacer el arco de semillas, porque todo valía la pena en ese momento. Y nos encargábamos de muchas situaciones, de muchas cosas, incluso de objetos que ahorita todavía permanecen en la cabina, que los pintaron, etcétera. Y que ya le trascendieron a Radio Zapote, en realidad. Pero fue algo que nos rebasó a nosotros totalmente. Tiene un significado, por supuesto, mucho, mucho más amplio. Y a la ENA le dio una posición o una reiteración dentro de la cultura y la historia en México de algo que todavía se mantiene, ¿no? Como la misión de una escuela de este tipo, ¿no? En la historia de México. Y de la resistencia también, importante. ¿No? Sí, ¿no? De la resistencia indígena. De nunca más un México sin nosotros, o sea, ni más ni menos, ¿no? En un momento dado tenemos hospedado aquí a una guerrilla o a un ejército que son perseguidos por el Estado. Y es la única, una de las pocas instituciones que en un momento dado puede con ese paquete en un momento. Y pues bueno, hubo muchas maneras de verlo, ¿eh? En realidad. Es un momento muy, muy interesante, ¿no? Muy grande. Que al final, bueno, pues no se puede quedar solo en mis anécdotas. Yo les intento platicar un poco cómo es que se veía muy grande, ¿no? Dice también Carlos Monsiváis en el audio, en un momento en que, o sea, que la televisión, la radio está acaparada, está monopolizada por el amarillismo, ¿no? Por el amarillismo y la tontería, dice. Y el dinero, pues, o sea, el dinero, claro, ¿no? El dinero, ¿no? Sí, claro. Todas las cadenas de radio y TV, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, posteriormente estas intervenciones de Carlos Monsiváis ya se transformarían en el siguiente Radio Zapote, pues en seguimientos mucho más claros, ¿no? Del discurso antisistémico, de las posibilidades de la resistencia, de cómo se veían estas situaciones, de los testimonios de la gente, de cómo este espacio, o este tipo de espacios, el Radio Zapote, la Que Huelga, el H Ruido, Regeneración Radio, luego La Voladora, todos los demás. Se volvieron espacios emergentes de la cultura, ¿no? Y todas las radios comunitarias también que se vinieron, ¿no? A partir de toda esa toda una explosión que hubo, ¿no? A partir del 2011 respecto a los medios más de medios libres, medios en resistencia, ¿no? Sí, ha sido una de las reivindicaciones culturales y sociales de este país más importantes de los últimos 14 años, les podría decir, ¿no? Sin pensar que todo empezó con Radio Zapote. Y nosotros nos damos cuenta de eso después, realmente, de que los zapatistas se van. Porque cuando se van, acaba la coyuntura política. Entonces ya de repente ya nadie nos apoya, ¿no? Ya nada más somos muy poquitos, con la intención de seguir y no sabiendo muy bien a dónde queríamos ir. Y nos fuimos encontrando, ¿no? A la gente. Y aquí me gustaría mencionar algo muy importante que tiene mucho que ver con el paquete. O sea, cuando nos conocíamos, en realidad nos conocíamos por la música. Nos conocíamos por la música, hacíamos cosas con la música, tocábamos, nos gustaba transmitir la música, íbamos a los eventos, éramos parte de una escena. Entonces, mucha de la gente que se queda en Radio Zapote, en ese Radio Zapote post-zapatista, es mucha gente que está por la música. Entonces eso es muy importante, porque no nada más fue una cuestión solo de sigamos con este discurso, ¿no? En realidad no queríamos tampoco, no podríamos haber hecho eso porque nosotros veníamos de otro lado y tanto fue el paquete como fue gente hardcoreera, punqueta, metalera, de distintas tendencias. Entonces, a ver, entonces empieza el 2001 y empiezan en otra instalación, digamos que no era las que actualmente están ahorita. Sí, exacto. El primer Radio Zapote se gesta enfrente de nuestro edificio, en el edificio anexo, debido a que no había espacios, y ese espacio es el que logramos conseguir. ¿Esto en qué año fue? En el 2001, cuando se hace el llamado a que se va a hacer la estación de radio, varias personas, entre ellas pues toda una banda de esa generación de los que les podría mencionar, por ejemplo, quienes todavía permanecen aquí, Emiliano, por ejemplo, ¿no? De quienes todavía permanecen o de quienes lograron hacer algo que siguen trascendiendo en ese sentido, como Ajax, como El Paquete, ¿no? Digamos que se abocan como a ver dónde se va a hacer Radio Zapote. Mientras que, por ejemplo, lo que nos pasa a Imuris y a mí es que, como les comentaba, teníamos que ver muchas cosas en una comisión de cultura y a Arthur lo estábamos conociendo, ¿no? También, o sea, en ese momento fue cuando lo estábamos conociendo. Y el primer Radio Zapote se hace del otro lado del edificio, fuera de estas cabinas como existen ahorita, que pues, como ustedes saben, pues es otra historia. Y era increíble ver cómo había tanta gente afuera formada esperando a entrar a ese Radio Zapote a transmitir. Simplemente esperando, o sea, era como una jam session interminable, interminable. ¿Hasta qué año se termina la jam session y empieza a ver así una barra programática como la que dice Paquete, la que nos cuenta? Sí. Ellos, tres semanas después se van los zapatistas y nosotros empezamos a transmitir y entonces nos empezamos a poner de acuerdo en el cuadrilátero, nuestra siguiente cabina. Y en el cuadrilátero nos tardamos muy poquito tiempo, en realidad, como menos de un mes, en lograr que hubiera una barra programática de unos 25 programas aproximadamente. Durante varios años, esta barra programática nos influenció bastante y entonces mucho de nuestro reto estaba en lograr que hubiera una barra programática muy intensa. Muchos años nos dedicamos a eso y esa primer barra programática tuvo mucho que ver en la historia. Hace unos días les estaba mostrando al Moreno y a Ángel que está el documento del primer proyecto que tenemos de Radio Zapote. Ese proyecto lo voy a escanear y lo vamos a publicar en este 13º aniversario y van a ver ustedes qué era lo que pensábamos en ese tiempo, que pues era totalmente, no sé, es lo mismo, pero en ese tiempo no sabíamos nada de lo que iba a suceder. En realidad no había nada premeditado ni sabíamos lo que iba a pasar. Entonces, ahí viene esa primer barra programática generada básicamente por gente de la ENA. Sin embargo, desde ese primer Radio Zapote hay gente, tanto de otras escuelas como gente que no pertenece a la comunidad universitaria, que han participado en la estación. Y eso fue desde el principio una de las prerrogativas de la estación, que no solamente se tenía que presentar como una estación local de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y aunque nos criticaran en aquellos tiempos, lo que decíamos era, aquí esto está abierto a todos los ciudadanos para ejercer este derecho. Entonces, eso es importante, tal vez reiterarlo, reencontrarse con ello. Sí, mira, vámonos a ir a canción. Un saludo para toda la gente que nos está sintonizando esta noche, ¿no, Fameros Dub? Claro que sí, hay mucha pandilla que ha estado al pendiente de todas las transmisiones del Dub Night, como todos los martes. Y hoy, sin duda, pues, ya lo decíamos, manteles largos, aquí Radio Zapote, un año más de vida y bueno, pues la resistencia sigue, seguimos aquí en el Dub Night. Sí, ya está también corriendo por ahí la imagen de Laura Sandy, ¿no? Ya llegando aquí a México, ¿no? Claro, por ahí vamos a estar platicando de este festival que también muy esperado, ¿no? Que por cierto, ahí, el organizador no pudo venir porque fue a recoger a Laura Sandy esta noche. Sí, de hecho nos decía que el día de hoy pues iba a llegar gran parte de la comunidad del elenco que iba a estar en este festival, entonces pues por obvias razones también entendemos y agradecemos también que nos haya dicho, ¿no? O sea que de todas formas hay saludos a toda la comunidad. Mira, vamos a poner entonces una canción que se llama Declaration of Rights, Declaración de Derechos, ahorita también festejando el 13º aniversario del Radio Zapote. Vamos a seguir platicando un poco más de la historia de la estación para toda la gente del Dub Night esta noche. Regresamos. Look how long they brought us down in, have us in bondage right to these ends, fussing and fighting among ourselves. Nothing to achieve this way, it's worse than hell. I said, get up and fight for your rights, my brothers. Get up and fight for your rights, my sisters. Took us away from civilization, brought us to slave in this big plantation, fussing and fighting among ourselves. Nothing to achieve this way, it's worse than hell. I say, get up and fight for your rights, my brothers. Get up and fight for your rights. my sisters. Get up and fight for your rights, my brothers. Get up and fight for your rights, my sisters. Move your, get up, move your. Took us away from civilization, brought us to slave in this big plantation, fussing and fighting among ourselves. Nothing to achieve this way, it's worse than hell, I said. Get up and fight for your rights, my brothers. Get up and fight for your rights, my sisters. Get up and fight for your rights, my brothers. Get up and fight for your rights, my sisters. Look how long they brought us down. Bondage right to these ages, fussing and fighting among ourselves. Nothing to achieve this way, it's worse than hell, I say. Get up and fight for your rights, my brothers. Get up and fight for your rights, my sisters. Get up and fight for your rights, my brothers. Get up and fight for your rights, my sisters. Get up and fight for your rights, my brothers. Get up and fight for your rights. Apresentando Dub Night do Distrito Federal, Cidade do México. Estamos de vuelta aquí en el Dub Night. Y bueno, pues seguimos con la plática aquí de Sergio, que de alguna manera pues nos ha hecho revivir y de alguna manera cómo ha sido este proceso, estos 13 años de Radio Zapote. Y bueno, pues sin duda alguna sabemos que siempre con ese toque social y siempre la banda pues muy participativa, ¿no? Aquí en Radio Zapote. Y bueno, pues continuemos con la charla. Desde el 2001 Radio Zapote y después ahora ya en estas cabinas desde el 2002 y también como platicamos fuera del aire, pues detonante de todas las radios por internet, ¿no? Que también hoy tenemos hoy en día aquí en México, que son un montón, radios especializadas, bueno, por internet, que son radios especializadas, noticieros, muchas cosas, ¿no? Que han pasado en este México, ¿no? Después de 13 años, ¿no? Respecto a lo que se refiere a la cultura radial, ¿no? Sí, pues justo lo que platicábamos hace rato, se vuelve a dar una pues un impulso bastante grande a las transmisiones por internet, tanto lo da la gente de La Que Huelga como lo da la gente de Radio Zapote, posteriormente Radio Sabotaje, Regeneración, no sé, por recordar algunos de los proyectos en ese tiempo, ¿no? El H Ruido, luego se transforma en La Voladora. Y pues sí, sin intentar, digamos, reivindicarnos toda la escena, sí podríamos decir en un momento dado que la escena de las radios libres, comunitarias, independientes es la primera que empieza a transmitir por internet, vía el servidor de la UNAM, ¿no? O vía poder encontrar también la posibilidad de usar software libre. Desde ese tiempo la banda más clavada en el asunto le entraba al software libre y hacer los experimentos necesarios. Nunca faltó también quien apoyara en otras partes del planeta. Toca un momento bastante global y en ese sentido sí se mete el Radio Zapote también hasta ahora, ¿no? Hasta ahora que digamos, siempre uno se siente agradecido de saber que la dinámica de internet posibilita muchas cosas, ¿no? Que antes empezábamos con el chat, o sea, que estábamos en el Messenger o en el Pigeon o así, y que ahora ya estamos en otra época y ahora Facebook. La banda está en Facebook, en el Twitter, etcétera. Y no sé, también con la felicidad y con la gratitud de encontrarnos con personas como ustedes, ¿no? Que después de un rato fueron llegando, ¿no? Por uno u otro motivo, fueron llegando, y me parece que esos motivos importan mucho porque la banda que al menos fundó la radio es muy difícil de describir. No se le puede encerrar en un entorno ideológico, político, particular. Es mucho más rico escuchar su voz, como en el caso del Paquete o como en el caso de algunas otras personas que después vendrán por acá seguramente con ustedes. Y ese espíritu de lo no controlado y de lo posible es algo muy interesante que al final ha llevado a tanta gente a participar en esta radio, muchas veces de manera experimental, muchas veces de manera, pues tal vez unos 2-3 meses o así. Lo importante es como el haber entendido un poquito que para eso está el espacio, ¿no? En la Escuela de Antropología. Y también viene la insurrección también de las radios comunitarias, ¿no? Que también que es bien importante, las radios comunitarias de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, ¿no? Que en las mismas comunidades zapatistas empezaron a tener experimentos radiales y que se empezó a como que a formar una red. Ahora están los tejemedios, ¿no? También sí, como sí. Una hora. ¿Puedes hablarnos también un poquito de los tejemedios ahora, esto en relación así en la Radio Zapote? Pues los tejemedios llegaron acá como el año pasado, también una situación, como les digo, experimental. Y en ese sentido, bueno, haciendo el programa de Hijos de la Tierra y encontrándose con más personas, propusieron hacer unos encuentros, ¿no? Entonces, primero fuimos a Guadalajara, que era un lugar en donde nunca antes se había hecho un encuentro de medios libres o de medios comunitarios, toda esta cultura que tú mencionas. Y que es muy importante retomarla ahora porque no nada más es un entorno de lo político lo que la hace crecer. Si es claro e importante que el entorno político, el entorno reivindicativo es lo que le da mucha fuerza también, ahora se ha mostrado realmente como una cultura que ha trascendido a mostrar esto que estamos escuchando ahorita, pero que además ha trascendido como una forma de vida alternativa. Y eso es sumamente importante porque yo he platicado con algunas personas últimamente, por ejemplo aquí en las transmisiones, y nos damos cuenta de que cómo vino evolucionando de alguna manera la cultura independiente desde los 90s a partir del zapatismo, que nos marca mucho, y hasta dónde llega, por ejemplo, cuando comienza Radio Zapote. Y cuando comienza Radio Zapote empiezan los espacios autónomos. Empiezan los espacios que, al decirse autónomos, intentan ser lo más independientes posibles y crear distintas formas de práctica de vida. Esos espacios que ya no son un cubículo estudiantil, que ya no son solamente un espacio común o de encuentro ideológico, sino más bien empiezan a ser espacios de experimentación de formas de vida, de formas de comportamiento, de conducta. Y eso trasciende mucho la historia de Radio Zapote, trasciende mucho esa historia. Y de repente nosotros nos vemos muy cerca o acompañados de estos espacios y de estos movimientos, ¿no? De mucho más acompañados, por ejemplo, del Chante Olín, de la ocupación del Che Guevara, de los espacios que incluso estén muy lejos, pero que están en Italia, o que están en Centroamérica, o en Sudamérica, y nosotros nos empezamos a sentir parte de esa cultura independiente, del apoyo mutuo, sí, exacto. Y no sé, o sea, creo que eso tiene mucha importancia porque esto es una cultura, ha trascendido como una cultura, ha trascendido como la cultura del Dove o de otras, ¿no? Y creo que en un momento dado es muy importante retomar eso, porque la gente escucha esto por muchas razones y sabe cuál es esa historia, sabe cuál es esa historia, sabe hacer la diferencia también ahora que estamos en la intervención de muchísimas radios por internet en distintos lados, que Radio Zapote pues es una radio que viene de tales lugares, de esta historia, de esta otra, y es grato encontrarse con que la gente comprenda eso, y quien no lo comprenda también es chido cuando se encuentra con este tipo de transmisiones sin control, ¿no? Pues un panorama diferente se ve de lo que decíamos, ¿no? Decía Carlos Monsiváis, bueno, está las cadenas, grandes cadenas, monopolios económicos, industrias de la radio, está Televisa, TV Azteca y toda la gente, Grupo Imagen, que hace radio así por como actividad económica, y están las otras radios que hacen esto de la radio como por una cuestión también más cultural, ¿no? Una industria cultural en resistencia, ¿no? Que también es bien importante, bueno. Y como tú decías, bueno, aquí en el 2001 Radio Zapote empieza como de, o sea, emergiendo con otras, las otras radios que tú mencionas, y ahora ya es distinto el escenario, ¿no? O sea, Radio Zapote está inmerso en medio de, hay mucha oferta, ¿no? De radios por internet, ¿no? Sí, ahí estamos inmersos en algo que yo sin duda digo, eso queríamos que sucediera, que hubiera muchísimas posibilidades para la gente para escuchar y para hacer. Porque desde el comienzo la idea era, toma los medios, haz tus propios medios. Entonces eso tenía que repercutir de muchas maneras. Y nosotros no íbamos a decir, toma estos medios para hacer solo esto, o toma estos medios para hacer solo aquello. Y me parece que también es importante la historia que se da, si lo vemos un poquito más amplio para la gente que nos esté escuchando, que ustedes puedan ver la historia de todos los demás espacios o radios que se han... pues desenvuelto, ¿no? En este escenario, en la Ciudad de México, al menos, ¿no? Incluso podríamos hablar del país, podríamos irnos al norte con Radio Bemba o con otros espacios en resistencia, podríamos irnos al sur, donde están, como ya se mencionó, desde las radios independientes autónomas zapatistas, hasta la Botán Zapata, pasando por el 99.1, y si vienen a Oaxaca o a Guerrero, a los distintos lugares. Esto se volvió pues un virus, ¿no? Queríamos que esto fuera viral, como ahora se dice, y pues ustedes han participado de eso, ¿no? Que eso es, yo creo que también... La Radio Asalto ahí en Jalapa, ¿no? También. Radio Asalto, sí, pues el cuando llegan a crear también esta posibilidad que en un momento nosotros queríamos mucho hacer aquí, que de alguna manera no nos salía o no podíamos con esa misma circunstancia, y ahí le empiezan a hacer, que es transmitir desde distintos espacios en distintos estados de la República, ¿no? Y nosotros siempre por eso estamos en la de que mándenos información, por favor contáctense con nosotros, hacemos un enlace, compartimos una señal, etcétera, porque es muy importante darse cuenta que México es enorme y que lo que sucede en México es muy, o sea, múltiple, variado, multicultural, etcétera, y es parte de lo que se quiere mostrar en este tipo de radios, que efectivamente no están hechas pues para vender, ¿no? O sea, regularmente eso no es lo que funciona mucho aquí, aunque la gente que ha estado muy involucrada en las escenas sabe que esto es eficaz, que es efectivo, y que esa es la manera también en la que debe funcionar el medio. Y bueno, aquí en Radio Zapote, bueno, tenemos nuestro estilo, ¿no? Para hacer las cosas, y en ese sentido, pues también 13 años se dice fácil, pero sí ha... Es un gran recorrido, ¿no? Realmente, ¿no? 13 años, toda una generación haciendo radio y haciendo contenidos, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Fabricando contenidos, ¿no? Con respecto a la gran diferencia que tiene, pues, la radio comercial, que no crea contenidos, ¿no? Y ahora aquí en Radio Zapote empeñados en eso, ¿no? Creación de contenidos y además compartirlos, ¿no? Como tú dices, ¿no? Con otras radios, ¿no? Sí, y eso es sumamente trascendente, la capacidad de la gente de aquí de venir a aprender a producir radio, gente de la ENA, gente que no es de la ENA, gente que viene a experimentar, gente que viene a decir, a ver, yo quiero aprender a usar este tipo de software, yo quiero hacer mis propios beats, yo quiero grabar algo y hacer un contenido, etcétera, etcétera. Todas estas posibilidades se han dado en este tipo de espacios, que afortunadamente, bueno, como en el caso de Radio Zapote, pues están en un entorno universitario. Pero además, bueno, pues está la trascendencia también de todas las demás culturas, ¿no? Que por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar Radio Zapote ahora como en un nivel de conciencia que va tal vez también un poco más allá de lo discursivo, porque lo discursivo siempre está ahí, y de repente lo mediático también estresa a la gente, le cansa,

seguimos celebrando 13 años de al aire, Frecuencia Libre, Radio Zapote. Y bueno, continuamos ya prácticamente ya la despedida aquí a Sergio y agradecer que pues haya compartido este tiempo aquí en el Dub Night. Ya lo decíamos al principio, ¿no? Después de 3 años que no, o sea, hace aquí su aparición en el Dub Night, después de que él ha estado del otro lado, ¿no? A veces monitoreando y todo eso. También Sergio, pues de alguna manera ha sido por mucho tiempo el soporte técnico de aquí de Radio Zapote. De alguna manera todo ese trabajo y esfuerzo que él ha hecho, pues inigualable, ¿no? Ante varias situaciones. Platícanos un poco de toda esta chamba que has hecho también aquí en Radio Zapote. Pues digamos, se ha sido muy variada y hay muchas cosas que ni siquiera me esperaba que en algún momento dado me tocaran hacer, pero bueno, pues las tuve que hacer. Ya lo decías, ¿no? Al principio pues era quizá muy muy corto el trabajo, ¿no? Que se podía realizar en cuanto a soporte técnico aquí en la radio. Sí. Y hoy en día, pues ya con toda la tecnología que tenemos, pues obviamente todo esto ha cambiado, ¿no? El mantenimiento de la página, todo, ¿no? Toda esta situación que se ha dado. Sí, sería un poco largo de explicar, pero en realidad sí, para sintetizar la idea, digamos, ya veníamos haciendo estos temas del audio. En el caso mío, por ejemplo, ya teníamos un estudio de grabación que estaba en la calle de Madero, en el centro. Ya más o menos topábamos bastante de todo este rollo de hardware y el software que iban haciendo en ese tiempo. Y ya después ya venimos a practicar un entorno totalmente distinto que hasta ahora se sigue manteniendo, que sigue siendo la idea de que tú puedas hacer esto, o sea, de que no se vea inalcanzable, que necesitas muchísimo dinero, que necesitas un equipo muy especializado, que de veras es algo como exclusivo, ¿no? Claro, porque y también la idea se trataba de lo contrario. Y también entonces, con la idea también de promover un poco lo que es el software libre, ¿no? Sí, con la idea del software libre y sobre todo con la idea de que hubiese autogestión para construir los mensajes, ¿no? Esa es como la idea en general, ¿no? De cómo se iba gestando la onda. Y pues bueno, a la escena de ahorita es increíble, ¿no? Tú ya puedes ir a un lugar como el Rancho Electrónico y encontrarte ahí a los más frikis de ese pedo. O puedes haber ido a la SAM, o puedes encontrarte mucha gente muy distinta con la que nos hemos encontrado también aquí en esta estación. Y en otros ámbitos, pues también es interesante la construcción, digamos, de la comunicación, cómo se va dando desde este tipo de espacios, que siempre es un reto y no es nada sencilla, ¿no? Como tú sabes y tú has visto. Claro, como dato curioso también, bueno, a la par que los talleres que tú has dado, pues la gente que ha acudido a estos talleres, pues de alguna manera también se ha incorporado, ¿no? A Radio Zapote, a la frecuencia. Sí, algunos sí, otras varias personas pues sí han estado impulsando cosas propias o luego ves como la respuesta de esto mucho tiempo después. Pero también fue algo que me gustaría como también decir que es algo no planeado, ¿no? O sea, es algo que ya vienes haciendo como dentro de lo que a ti te gusta, dentro de lo que te llama la atención, en lo que quieres incidir y entonces se dan ese tipo de circunstancias, ¿no? Y eso también es importante porque la gente del Radio Zapote en un momento dado ha tenido una buena formación en el sentido de que son capaces de poderte transmitir este mensaje. Y eso es lo que es pues incomparable, ¿no? En realidad, ahora sí que de este creú. A ver, ahora yo también por último, tu programa, ¿cuándo lo tienes tú? Pues el viernes tenemos el programa del Drum and Bass y aquí está Angelito para hacerme segunda. Que es uno de los estilos que también hemos puesto el breakbeat, el drum and bass, el funk, toda la raíz también africana, etcétera, pues desde hace mucho tiempo en esta estación, ¿no? Y bueno, a pesar de que nos gusta o nos puede gustar muchísimos estilos, pues preferimos hacer también este tipo de intervenciones en un momento dado pues que son propias. Y sí, ese programa está ahí los viernes. Sí, por ahí sí te puede encontrar la gente, si quiere escuchar al Search. Sí, pues escúchenos en nuestras nuevas sesiones ahí del Drum and Bass que tenemos. Sí, pues tenemos una playlist enorme y también tenemos nuestros propios bases y nuestras propias intervenciones y toda la onda en un momento dado. Prometemos traer a más gente también a que se vea en video en nuestra cabina tocando, ¿verdad? a la banda del Jungle Empire, a la banda del Konami Creu, ¿no? A la banda que, no, que qué chido. De veras ha confiado en nosotros. Y si no, que les diga a Ángel que pues él entró al último toquín del DJ Marky sin ningún problema, ¿verdad? Pues bueno, los viernes estaremos transmitiendo en Radio Zapote unas sesiones de drum and bass y vamos a traer a mucha banda, ¿no? También a la banda antaña, como al DJ Smokey, lo queremos traer también aquí. Y ya está de vuelta aquí a la ciudad, que fue de los primeros en tocar drum and bass en el colectivo Parador Análogo. Entonces ahí vamos a hacerle la invitación y estén al pendiente. Sí, además nosotros siempre promocionamos a nuestros programas primos, que como es el Tercera Vibración FM, que se transmite los miércoles por allá a las 7 de la noche, ¿no? Sí, sí, sí, también ese Rastatuili ha venido con todo, arrasando con todo. Y el día jueves están las sesiones del Jamzoom Version, ¿no? También. Sí, sí, sí, otro colectivo que también es la pura historia, ¿no? Que han llegado a transmitir acá. Y promocionamos, no sé, a Fractal, que es un programa que nos antecede, Los Hijos de la Tierra, cuando se puede, o promocionar el Subalterno ahí los jueves también. Sí, el, ¿no?, Subalterno, y también a la banda de Guerrilla Visual. Pues, en fin, ahora este nuevo programa, el programa Sin Nombre, también a los compas de CCH Sur que vienen los miércoles. En fin, aquí estamos pues abiertos a escuchar su retroalimentación, bien sea por correo, bien sea por el Facebook, bien sea por el Twitter, o bien sea por que vengan aquí a esta cabina y nos digan qué piensan. Sí, muchas gracias por venir esta noche al Dubdine y compartirnos. Te mandan saludos de todo el auditorio por, digamos, ahí que estamos platicando con la gente realmente que le da el mantenimiento técnico a la estación, ¿no? Que es bien importante, gente que quizás no aparece, pero que sí es necesario hacer un reconocimiento, ¿no? Sí, pues esa es la parte interesante de este asunto, y esto sigue abierto para que quienes también se interesen en todos estos temas de hacer sus propios medios, su propio mensaje, su propia idea y desarrollarla, pues la Escuela Nacional de Antropología e Historia está abierta aquí esperándolos, ¿no? Eso es lo que podríamos decir en esta noche. También por aquí te mandan saludos de Luis. Precisamente platicando fuera del aire, ya también preparando lo del All in Reggae, música sobre ruedas. Sí, ahí vamos ahí a Sergio y a todos los del Dog Ahí vamos Night a intentar Club. Conectar la señal para transmitir en vivo, para que ustedes lo puedan ver desde el auditorio Román Piñachán. Esa es la idea. Y pues bueno, aquí seguimos haciendo la cosa colectiva con la banda del Dog Night y con los demás programas. Sí, y el pendiente también de las celebraciones, ¿no?, que se van a dar a partir de hoy, ¿no? Sí, ahora sí que nos falta pues sacar el compilado del Dub Night que queremos hacer, nos falta sacar el compilado de nuevos programas, vengan aquí a la cafetería con Sebas porque él se los va a regalar, esa es la idea, que si ustedes vienen aquí al Rizoma de Radio Zapote pues se lleven ese regalo, que es ni más ni menos, digamos, que nuestro motivo de estar aquí, ¿verdad? O sea, el sonido, la música, sobre todo el sonido y la música, como mucho del sentido del por qué estamos aquí en este tipo de medios, ¿no? En los años que he estado aquí en Radio Zapote, una de las fiestas emblemáticas para mí ha sido, no sé si recuerdes la que hicimos allá en la SAM, que fue un lleno total, así, y sí, eso ya que Dani estaba ahí. 4 o 5 años, más o menos, ¿no? Sí, en los 9 años, ¿no? Creo el noveno que aniversario. Sí, el noveno aniversario. Sí, fue un año bastante interesante. Entró mucha gente a la estación, banda que todavía se mantiene, banda que en un momento ha circulado. Y pues nosotros siempre pensamos que, bueno, o sea, la banda que ha venido y ha estado aquí con nosotros, qué chido que ha estado y compartido. Fue muy buena esa fiesta. Fue muy buena, fue en la SAM, la zona autónoma magnovichina, que nos abrieron las puertas pues toda una generación realmente de la escena del punk, de la hard, de la banda de la old school del punk, que crearon cosas increíbles como esto o como el Under, ¿no? Que también pues el Under es otro de esos espacios que esta banda logró crear. Y pues claro, invítenos a un espacio autónomo e independiente y ahí vamos, no se preocupen, ¿no? Pero cuidado con que luego ya no quieran hacer un Reven así tan enorme, como siempre se llenan y se atascan. Bueno, muchas gracias por compartirnos este pedacito de historia que ya le estaremos dando seguimiento. También el Dub Night va a aportar ahí sus cosas para el 13 aniversario del Radio Zapote. Ya hoy platicamos un poco de esto, ¿no? Que es una estamos haciendo una recolección, ¿no?, de gente que ha participado en Radio Zapote, que tiene que ver con el reggae, con el dub y con la radio, ¿no? Y esta misión, ¿no? Y que siguen ahí, ¿no?, dándole desde sus trincheras, ¿no? Sí, pues igualmente, o sea, agradecerles a ustedes, que finalmente son quienes hacen que esto sea posible. Y esta parte de seguir adelante porque nos gusta, porque es lo que sentimos, es lo que vivimos, es la esencia de la comunicación comunitaria. En la comunicación comunitaria no transmiten comunicadores, transmiten gente que son lo que viven y lo que hacen y lo que hablan. Y eso yo creo que es la diferencia finalmente, y por eso las puertas siguen abiertas, porque de esas personas hay muchas y sabemos que están ahí. Claro, pues también agradecer aquí la visita de Zombie, del Zombie, que también que reactive también ahí su programa, ¿no? Saludos no, al auditorio. Pues saludos a toda la banda de Dub Night, ¿no? Como siempre, el Zombie, uno de los... Soy gran aficionado, ¿no? Siempre veo todos los martes así Dub Night. Me late desde siempre, ¿no? Y visitado aquí las cabinas, estamos con la banda. También aquí Ángel, que... que nos visitó esta noche. También ya lleva un rato de aquí en Radio Zapote. Igual aficionado acá al programa, 100%. Un programa a huevo. Sí, muchas gracias, banda, por haber venido esta noche. Sí, no, si hay algún show en esta vida que es international, eso es el Dub Night. Claro. No, fíjate que realmente es hecho, realmente también la Radio Zapote tiene una fama así de, bueno, como de sitio de, bueno, lo que es el Radio Zapote es eso, ¿no? Lo que hemos dicho siempre, todas las semanas decimos, no, bueno, es que estamos al pie de pirámide de la pirámide de Cuicuilco y también le da una vibra bien a la estación, o sea, un ambiente también que hay aquí, se respira, de autonomía, de un foro de resistencia. Y bueno, es todo, también es también el Dub Night, depende mucho de eso. Realmente en otra estación no ocurriera lo que ocurre realmente todos los martes a las 9 de la noche. Claro, y muchas veces ha ocurrido de que los mismos artistas que hemos tenido, de internacionales o nacionales, pues se han llevado ese buen sabor de boca, ¿no? De cómo es la estación, de cómo es el trabajo que se hace aquí en Radio Zapote, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues estos 13 años, pues... sin duda alguna. Y que vengan los que vengan, ¿no? Sí, así es. Que vengan los que vengan. Haciendo radio. Pues bueno, ahí sigamos ahí agradeciendo al sonido, a las frecuencias, a la música. Las frecuencias por existir. En resistencia. La resistencia es eso lo que nos hace estar aquí. Pues ojalá que ustedes lo estén disfrutando, que esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, vámonos ya a canción. Este es un protagonista del próximo Papalion Fest. Es Charlie P. Aquí en combinación con Dubatiers, saludamos a Scrappy Dub, que ya llegó también al 13º aniversario de Radio Zapote. Estamos en el Dub Night, gracias al Search. Antes de ir a Rola, nada a más ver, mencionar que tenemos tres cortesías para Bredas y tres cortesías para Cistas para este domingo allá en Iztapalapa, para Rob Simeon. Dub Unity Fest. También daremos toda la información ahorita en un ratito, ¿no? Claro, bueno, pues tenemos también aquí el teléfono en cabina. 6281-5468, ¿no? Y ahorita regresando, pues daremos ya más detalles de cómo será la dinámica para que se lleven estas cortesías. Bueno, este es el... estamos en el Dub Night 103, este es el Charlie P. Run the track straight out. Down to town, yes, that's city to city. Me ain't got no money, but enough for me. You know how I am, peace, love, and Charlie P, you know, all the way from surfing. Put it again, put it up again for me. I'm a righteous messenger, spreading Jah's word. I'm a righteous messenger, making Jah word heard. I'm a righteous messenger, spreading Jah's word. I'm a righteous messenger, making Jah word heard. I'm a righteous messenger, spreading Jah's word. I'm a righteous messenger, making Jah word heard. I'm a righteous messenger, spreading Jah's word. I'm a righteous messenger. Down to town, yes, city to city. Me ain't got no money, but you know, go back for me. You know how I am, peace, love, and unity. Me say, pull it again, I pull it again, pull it up again for me. Say, 16 years old, still stand firm and tall. You know, Charlie P, yes, him international. So far as choice, so far as choice. Down to town, yes, city to city. Me ain't got no money, but you know, go back for me. Man like Charlie P, you know. We got the double tears. I'm a righteous messenger, spreading Jah's word. I'm a righteous messenger, making Jah word heard. I'm a righteous messenger. messenger, spreading Jah's word. I'm a righteous messenger, making Jah word heard. I'm a righteous messenger, spreading Jah's word. I'm a righteous messenger, making Jah word heard. I'm a righteous messenger, spreading Jah's word. I'm a righteous messenger. Big up Boxer, oh, from out of Dalston. Seems like we got the whole of the East End in tune. All right, mate. Yes, geezers. Bristol meets London. Dubwise Dougie. Run the dub, man. Track two, you know? Rough and tough. In tune to DJ Strider. Passion Radio. Easy with the button. Rough and tough. Man like Jonah Dan and Bongos. Continuamos aquí en el Dub Night y bueno, damos las buenas noches a Masaire Dub, que se está incorporando aquí a la mesa del Dub Night. Buenas noches. Buenas noches a toda la banda que está escuchando el aniversario de esta radio, que son 13 años y escuchamos como acerca de la historia de la radio, pero ahora vamos a hablar un poco de los eventos y sobre todo el Papalayon Fest y este buen fin de semana que se viene en la Tenochtitlán. Pues sí, Famero, se viene el Papalayon Fest, ¿qué nos dices? Sin duda alguna, pues uno de los festivales más esperados, ya lo decíamos, el cartel pues no es para más, se vienen artistas, pues yo creo que, en este caso de diferentes escenas, de la escena dub, precisamente Zach Dub, que es su primer visita aquí a México, desde Japón, y bueno, pues una leyenda viviente ahí del reggae, Ora Sandy, y bueno, pues a esta festividad se une pues su tocayo, ¿no? Horace Martin, y bueno, pues yo creo que esto hace pues que sea un gran festival, y bueno, y todo el cartel que lo compone, ¿no? Incluyendo también toda la escena nacional que va a estar participando en este festival. Bueno, yo no recordaba un festival de esta magnitud desde hace mucho tiempo, un open air, y con un cartel pues muy bueno, ¿no? De... equiparable a cualquier festival europeo o americano, ¿no? Del género. Y sobre todo realizado por, pues, producción mexicana, autogestión, ¿no? Independiente, ¿no? De las grandes productoras que como Xesa y cosas así, pues ahora en manos de la banda, ¿no? También un festival de estas magnitudes. Sí, también hay que reconocer que pues la organización y todo pues es una chambota, ¿no? O sea, realmente si la banda que todavía no tenga su boleto puede adquirirlo en la preventa de 600 varos. Y sí vale la pena, porque sí va a ser un festival que va a durar muchas horas con una gama de así versatilidad así en la escena del reggae y del dub. Y sobre todo también recalcar la participación de la escena nacional en el festival, ¿no? Que sí es bien importante, que le da soporte, ¿no? Sí va a estar bien bueno ese festival. Y bueno, entre los artistas que yo recuerdo, pues está Horace Andy, Horace Martin, que de último momento también se incorpora como invitado especial, invitado sorpresa. Después viene Mungo Sky Fi, que hace un show, va a hacer un show con Solo Banton y Charlie P. También viene Mr. Sebre, Rebel Eye, viene Zach Dobb, viene Rob Simon, ¿no? Así es, Rob Simon, que precisamente él tiene un tour este fin de semana y iniciamos con una sesión de él este viernes ahí en el clásico Café Caribe, aquí a las afueras de Ciudad Universitaria. Va a estar ahí presentándose y bueno, pues se une al cartel. Y el domingo tiene otra presentación y ya tocando este tema, pues tenemos 6 cortesías, 3 para los Bredas y 3 para las Cistas, así nos hace llegar Ruz Estepa Jazz Zone. En un festival que él prepara que se llama el Dub Unity Zone, ¿no? Unity Dub, ¿no? Un festival que se va a realizar un día después del Papalayon Fest. Y bueno, vamos a escuchar a un artista de Japón, que es el Zach Dobb, que nos lo hace llegar cortesía del Black Roots Crew, que nos hizo llegar esta música, muchas gracias a ellos. Vámonos con el Zach Dobb, esta canción se llama Badness. Regresamos. Zapote. Diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Bueno, ya seguimos en este 103 del Dub Night platicando de todo lo que viene este y acontece este fin de semana, que es el Papalion Fest. Viene Rob Simon a dar un tour, empieza ahí el viernes en Bar Caribe, también estará ahí el domingo en el Unity Dub Fest, que bueno, tanto Papalion Fest como el Unity Dub Fest, que va a ser en Iztapalapa, ambos tienen un buen cartel nacional. En el caso del Papalion Fest, va a ir a ese festival, va a ir el Unidob Estación, va a ir Sangre Maíz, va a ir Mexican Stepper y Jamaiti, va a ir Realidob, va a ir Dub Command, entre otras tantas bandas, ¿no? Además de los protagonistas esenciales, que es Horas Andy, Horas Martin, y también el día domingo está la sesión Unity Dub Fest de ahí los amigos, los Roots Estepa. Un crew de ahí del barrio de Iztapalapa. Ellos en el Unity Dub Fest, ahí el protagonista será el Rob Simon. Y además también una gran gama de Dub Nacional. Estará ahí Nehual Yome Dub. Estará Widical Dub. Mickey Summer Revolution. Militant Warriors. Yahuaca, Mystic Summer Revolution. Yestepa, Krasayon Song. Ras Brom, Nescador, Back to Zion, Jamaiti. Entre otros tantos, ¿no? También es un buen festival el día domingo, si quiere, si le gusta a usted Rob Simon, que deberíamos de poner una rolita. Ya la semana pasada estuvimos poniendo una canción de esas con Ticla, pero deberíamos de poner algo de más actual, esa que tiene ahí con el Iron Dubs, ¿no? Bueno, vamos a buscarla, ¿no? Por lo mientras. Y bueno, repita lo de las cortesías, que eso es bien importante para la gente que quiere ir el domingo al Unity Dub Fest. Sí, son tres cortesías, bueno, seis cortesías, tres para los Bredas y tres para las Cistas. Ahí saludo también al Roots Estepa. Y bueno, pues no sé cuál sea la dinámica, Mariana, para que se lleven estas cortesías. Yo digo que como ya es tarde, que la dinámica sea sencilla, igual... Que sea accesible, ¿no? Para la banda ya. Ajá, para que vayan al evento, sí vale la pena. También va a ser todo un día de música. Pues simplemente que pongan su nombre, pero en un inbox así del Dub Night. Ahorita armamos ahí en la página de Dub Night, pues como que el tema, ¿no?, de las cortesías, y ahí que vayan alojando ahí sus nombres completos, por favor, y recuerden ese día identificarse, ¿no?, con algo oficial, un IFE o cualquiera. Sí. Bueno, vamos a publicar esta canción, que se va a publicar próximamente en Black Redemption, que es Rob Simon y Iron Dubs. Esta canción que se llama Can't Go Like That, del Black Redemption, que ya está a punto de imprimirse en un vinil de 10 pulgadas como lo hace ahí el Raskush. Estamos en el Dub Night. They want to program us like Frankenstein. To the games that Bueno, regresamos a este de 103 mientras escuchamos a Rob Simon, uno de los protagonistas de este fin de semana que se viene muy bueno, el Papalion Fest, después de un rato estar esperando y ya finalmente llegó el fin de semana. Bueno, para la gente que le gusta el Roots, o sea, ahora es Andy una leyenda, ¿no? Muy bueno, ¿no? La primera vez en México. Han sido varias veces, como dos o tres veces que ha venido ahora Sandy a México con Massive Attack. Ah, bueno. Nada, en esta ocasión, pues, obviamente ya en lo que él es, ¿no? En el Reggae Roots. Claro que sí, con el Massive Attack ahí tiene unas canciones, pero nada que ver, ¿no? Con realmente con el estilo y todo eso, ¿no? De este señor. Además vamos a ver a Rob Simon desde Nueva York directamente. También un muy, muy, muy buen cantante, Roots. Y realmente ahora en este mes de marzo, abril, como que se dio, bueno, se van a dar, quizás dentro del año 2014 van a ser el gente donde más artistas van a venir a México. Con esto del Papalion Fest, y ahora con lo que hay unos artistas que también van a dar Zion Train en abril, Culture Brown, que también viene. Triple D, Arcángel, ¿no? Y cosas así que están por venir y vienen aquí. Que tenemos un programa especial de Zion Train. Ahí ahora sí ya está 3 de abril, ¿no? A ver, háblanos de esto, Famer. El 3 de abril tenemos ahí un programa especial. Y bueno, en la semana me estaba diciendo Rafa Valtierra, que también se une Culture Brown a este programa especial. Y bueno, esperemos que llegue, ¿no? A esa fecha para realizarlo. Ya saben que los programas especiales son fuera del día martes aquí en Radio Zapote, pero bueno, pues también da cabida que tengamos este espacio para promover y difundir este tipo de eventos, ¿no? No, pues muy bueno lo del Zion Train, ¿no? Que eso va a ser en un jueves, ¿no? Jueves 3 de... ¿Es 3 o 4 de...? Es 3. Ellos llegan del aeropuerto, vienen para acá y bueno, pues aquí estarán haciendo su primer arribo. Ya el día viernes tendrán su primer sesión. Sí, que también Neil Peart es ese de esos protagonistas pues claves, ¿no? En la historia de todo este movimiento llamado Dub. Pues Neil Peart es así de las referencias, ¿no? Inmediatas de respecto a lo que se refiere Dub, ¿no? Si ponemos en el Google Dub, aparece, yo creo que es Zion Train entre como asociado ya. Dub y Zion Train hay una. No, y además sociedad aquí grande. En México fueron de los primeros que han venido, ¿no? De la escena internacional. O sea, sí tiene mucho tiempo viniendo Zion Train, ¿no? Con sus diversos proyectos y todo, ¿no? Entonces también a la gente que le gusta el dub aquí en México, de las primeras cosas que escuchó fue a Zion Train. Entonces yo creo que también va a estar re buena esa sesión. Claro, y bueno, ahora que también pues trae esto de lo de ABBA y All Star, va a estar sesionando el día viernes con esto. Uh-huh. Que es como un proyecto alterno, ¿no? ABBA y All Star es el nombre de su sound system, del Neil Peart. Manejando ahí dub plates y toda esta onda. Sí, además no, pero no solo eso, sino que además también produciendo música solamente para el sound. Exclusivamente para el sound. Para que se llama ABBA y All Star. Sí, ABBA y es el nombre del sound. Entonces, a partir de ahí, como tú sabes, o sea, la cultura empiezas a construir algo, ¿no? Entonces, por eso ABBA y All Star fue que hicieron música especial para ese sound y llegaron muchos cantantes, ¿no? Bueno, ya más adelante ya estaremos tocando esos discos, ¿no? ABBA y All Star, que ya tiene varios años de publicado, ¿no? Incluso, pues, el mismo Zion Train, su último disco es como 2011, State of Mind. Entonces, bueno, ya lleva unos años así como que no publicando nada. Pero bueno, siempre Zion Train o en su sesión son muy buenas, ¿no? Sea como sea, digamos, Zion Train es muy buen artista, digamos, garantía de que la sesión va a estar muy bien, ¿no? Venga con quien venga, ¿no? Ya sea con metales, ya ves que un tiempo trajo unos metales ahí de las primeras sesiones y bueno, pues ahora con esto. De esas épocas, pues se quedó el buen Viga, se quedó un tiempo de por acá, ¿no? De eso que Zion Train venía aquí a México. Y en eso de no, en el ABBA y All Star está pues Lob Crosser, ¿no? Estuvo Lob Crosser, estuvo Viga, Hartsman, entre otros, ¿no? Grandes músicos que componen el. Y sí, como que suena muy teutón, ¿no? Música muy teutona. Los ABBA y All Star, sobre todo en sus horns, ¿no? Ahí es donde podemos ver así la gran influencia que es bueno, Siam Train y Neil Peart así como músico, ¿no? Él siendo totalmente alemán, vive en Colonia, que está al oeste de Alemania, casi colindando con Francia, y también diciendo que desde hace rato que no Siam, Alemania tiene una escena del sound system también, con un buen nivel a nivel de Europa, ¿no? Y es que lo que pasa es que a Siam Train se le reconoce más como un artista del UK que de mismo Alemania, ¿no? Tiene esa cuestión. Bueno, cosas, ¿no? Que parecen, ¿no? Las fronteras que a veces son los de menos. Pero es algo que pasa, ¿no? Y bueno, no sé esta noche qué más quisieran escuchar ustedes. Ya casi estamos, ya extendemos la noche. Saludos a toda la gente que nos acompaña esta noche. En este número 103 del Dub Night, gracias a la gente que está conectada, aún ahí estamos ya liberando las cortesías en la página del Facebook. Si usted escribe a la página del Facebook, tiene unas cortesías, tres islas y tres veredas para el que quieran ir ahí al Roots Unity Dub Fest, que estará Rob Simon. Bueno, para Papa Lion no tendremos cortesías. Bueno, pero estuvimos aquí anunciando hoy a los artistas que van a estar este fin de semana, pero si usted tiene ahí su apartadito, bueno, ya podrá salir ese sábado, si no rompa su cochinito también, por ir al Papa Lion Fest. Bueno, si no, hay otras sesiones en las que ustedes se puede refugiar. ¿O no más allá? Pues sí, va a ser un fin de semana de pura dub session y también roots. Ahí para toda la banda que quiera alternar. Sí, ya sí, estaría bien. Y si la gente quiere conocer a Rob Simon, el trabajo de Rob Simon, vocalista de New York, que ha empezado a despegar, a darse a conocer y a reconocerse como un artista de Nueva York junto con otros artistas, ¿no? Que están ya en Nueva York, que vendría siendo Ras Kush, que vendría siendo Ticla. Bueno, pues ahí nació los AC All Star, ¿no? También por eso se le reconoce. Pero bueno, Rob Simon ya, independiente en una cultura más del sound system, del dub, uno de los tópicos que aquí nos encargamos en el Dub Night, en este 13º aniversario, que nos toca en el meritito día, 11, nos tocó el aniversario del Radio Zapote, 13, 13 años, y nosotros aquí ya 3 años aquí, ya casi empezando el otro ciclo, hacia el cuarto aniversario. Así es, y bueno, también platicar un poco de los eventos que, pues vaya, que van a haber este mes de marzo, el próximo 20 de marzo aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia se llevará a cabo el All in Reggae, música sobre ruedas, presenta Hablemos de Reggae, la entrada es como un pre a los premios Voz en Resistencia 2014, y bueno, pues ahí hay una serie de, pues, ¿cómo les diré? Hay un jueves y viernes va a haber actividades, una serie de actividades aquí. Y bueno, por ejemplo, el día jueves habrá varias mesas con temas como la mesa 1, profesionalización de los medios en la escena del reggae, donde estaremos ahí participando. Ahí se hizo la invitación aquí al Dub Night. Paseo y presente en la música reggae. En la otra mesa habrá columna del reggae, el sound system en México, y habrá otra mesa donde estará la introspección, qué hacen o hace la escena del reggae en México ante la realidad del país. Y bueno, pues esto será aquí en el auditorio Roman Piñachan, y bueno, estén pendientes, al igual que los premios Bus en Resistencia, que esto se llevará a cabo el día 22 de marzo. Y bueno, pues ya existen diferentes categorías, así como el mejor disco mexicano, el mejor disco de MC, artista mexicano, artista del año, y mejor disco latino, artista revelación latino, etcétera. Y también nos toca lo que es el premio Dub Night, haciendo ahí como una forma de homenajear también a los 3 años que llevamos aquí al aire de Dub Night. Y bueno, pues ahí tenemos a 4 nominados, que recordemos que, bueno, ante todo esto no hay mucha, o sea, no hay competición alguna, sino simplemente es valorar un poco el trabajo que se hizo en el año 2013 de cada artista. Y bueno, pues de esta manera se le brinda ahí un reconocimiento al que vaya, no sé, aquí los jueces, hay jueces ante esto, jueces precisamente especializados en estos temas. Y en el caso del premio Dub Night, pues tenemos a 4 nominados, y bueno, pues mencionar que uno de los nominados es Aliens Dread con el álbum Monotic Gold Eve, Gold es un mixing, y tenemos también a Dub Dilla con el álbum de True Dry, aquellos presentes, Newell Yome Dub con el álbum Wicked Minds, y a Unidub Estación con el álbum Marching Dub. Y bueno, pues ya conforme se acerque el día, estaremos ahí dando más detalles de todo esto y ya sabremos quién será ahí el que se lleve este premio, ¿no? Y bueno, también en ese mismo encuentro estará su servidor también reflexionando sobre... Yo estoy en la mesa 2 sobre el pasado y presente de la música reggae. Ya platicaré con Mr. Brown acerca de qué podemos hacer esa vez. Me voy a poner uno de esos aparatos para que el moreno me vaya dictando desde afuera, desde aquí, desde Radio Zapote. Dictador, realmente, me vaya tirando la línea. ¿No? Claro que sí, esto será el jueves 20 de marzo. El horario es de las 2 a las 3:30 en el Auditorio Javier Romero, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En la mesa 1, pues estaré yo ahí participando, ¿no? Lo que es profesionalización de los medios en la escena del reggae. Y bueno, decía el Search hace rato que, bueno, siempre la ENA se ha prestado como foro, ¿no? Para el análisis de este tipo de los movimientos culturales, las tribus urbanas y toda la industria cultural hoy en día, ¿no? Rastreando el reggae, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? De cosas. Uno de los, quizá de lo que se ha llevado aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y que ha dejado mucho, ¿no? A la misma escena nacional, y precisamente en el último rastreando el reggae. 2008 y 2010 rastreando el reggae. Así es, por ahí gente... 2004, ¿no? 2003 ya tiene... El primer rastreando el reggae, 2004. 2003, hay 4 ahí, festivales. Platícanos, ¿no?, un poco de esto, Moreno. Tú has estado también involucrado en todo esto. Pues ahí en el 2004 ahí estuvimos tocando ahí con una pandilla, ¿no? Con el Homo Sapiens, estuvimos tocando con... Ahí agradecemos la invitación al Cristian, ¿no? En la sesión del 2004, saludos, ¿no? Con el Orestes y el Ángel Zambrano, ahí por ahí anduvimos tocando. Y ya posteriormente en el 2008 fue una sesión, ya ahí anduvimos también haciendo con Cristian, ¿no? La sesión de los toquines. También agradecemos el apoyo del Juan Stepper, ¿no? Que también ahí anduvo apoyando en el song. Y a todos los invitados, ¿no? Comentábamos por ahí de esas buenas sesiones del rastreando el reggae, ¿no? Las últimas. Y bueno, la última que fue ya celebrándose en el foro de la Alicia, ¿no? El toquín. Pero bueno, todas estas sesiones, como comentaba, pues se ha prestado para reflexionar acerca de todos los temas que en torno al reggae, ¿no? Desde el rastafarismo, la historia de la música, cómo se la importancia en los momentos históricos. Hay que recordar que en Jamaica también pasaba un momento histórico muy importante, ¿no? Y también por eso es que la cultura también fue tomando peso e importancia, y por varias líneas, ¿no? Desde la religiosa, espiritual, hasta la musical. Y bueno, pues aquí andamos, ¿no? También en el Top Night, también dándole. Y bueno, siempre un espacio de discusión, ya habíamos dicho, ¿no? Aquí la ENA, pues, de esos temas, ¿no, Moreno? Sí, ahora, como comento, pues ya ahora en el Festival Oli, ¿no? Aquí estarán la pandilla del Dope Night ahí dándole, presentando ahí en estas mesas de discusión. Esperemos que acudan también el viernes, va a haber otra sesión, ¿no? Ya con músicos, me parece, aquí también en el Román Piñachán. Pues sí, ya la próxima semana entonces tendremos toda la información en el

escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Ya estamos en la recta final. Este número 103 de Dub Night. Qué difícil va a ser de aquí todos los próximos 96 programas que nos faltan. Bueno, pues la misma banda, ¿no? También nos va a ir ayudando ahí con... a sentir menos el dolor. No, ya cuando llegues a 199 ya vas a decir ¡ya! ¡Ya estuvo! Ya fin llegamos, entonces ya. Bueno, saludamos a toda la gente que nos está sintonizando. Hace rato nos preguntan por esa canción de Kanka, se llama Stepper Style, con Echo Ranks, del nuevo disco What Your Step, ¿no? Que ya está disponible ahí en las plataformas. Si usted desea comprarlo, por favor, o compartirlo, ya sabe, también es una buena técnica para saber. Estamos escuchando también de fondo Double Standard, una banda irlandesa. Bueno, tiene un montón de discos y bueno, también estaremos ya, se incorpora a las canciones que estaremos tocando en el Dub Night ahora en este 2014. Ustedes recuerden que es solo música nueva. Claro que sí, el próximo martes vamos a tener de invitados a Rockers, mejor conocido como el Fish. Va a traer ahí va a estar presentándonos un poco del trabajo que está haciendo, unos dub plates y toda esta onda. Y también vamos a tener a Ruba Selecta, que vamos a tener una sesión ahí con vinilos, va a traer ahí su material. Y bueno, pues ya hacía falta también aquí en el Dub Night que se empiece a sesionar, ¿no? Como anteriormente se hacía. Sesiones totalmente en vivo. La próxima semana, pues yo creo que será una de ellas. Sí, también ya la próxima semana hablaremos del... Bueno, ya después, en la próxima, en el número 104, pues obviamente hablaremos del Papa Legion Fest. Veremos qué tal el frío y todas las... cómo estuvieron los shows. Sí, va a ser mucho frío. Esperemos buscar ahí, sobre todo a Zach Doe para poder levantar una entrevista. No, prometer no empobrece. Pero ahí lo buscaremos para intercambiar ahí algunas ideas con Zach Doe, que es un buen artista, ¿no? Para todos aquellos que nos gusta el del dub y el stepper. Bueno, pues ahí nos daremos una vuelta, ¿no? En el más. Bueno, en el 104 también tendremos información del Equinox Dub, que es también uno de los conceptos que está manejando el Green Beats, que es un open air, hay sesiones al aire libre, camping. Bueno, ya estamos estrenando ya Mighty Mexican Stepper Pirámide del Sol en esta serie de presentaciones que tendrán. Muy buen disco el de Mexican Stepper. Bueno, también eso y todo eso ocurrirá. Repetiremos lo de los premios, estos Voces en Resistencia, ¿no? La categoría Dub Night y muchas cosas más. ¿Cómo ves, Moreno, Mr. Brown? ¿Qué dices del 13º aniversario de Radio Zapote? Bueno, saluda a toda esa banda, ¿no? Sí, a toda la pandilla. Que compone la estación. Pues hace rato aquí nos acompañó Sergio, ¿no? Luego por aquí otra pandilla. Pues sí, es una buena flota la que ha hecho todo este esfuerzo, ¿no? Y aquí de hacer la radio. Pues bueno, nosotros aquí llegamos a poner nuestro granito con toda la pandilla, con todo el esfuerzo, pues ya martes a martes, 13 años, bueno, se cumple la estación, ¿no? de aquel, como comentó Sergio, todo lo ocurrido en aquel 2001, ¿no? La marcha del color de la tierra, y pues ya 13 años, y bueno, aquí nosotros ya en 3 años y en el número 103, ¿no? Todo para todos aquellos que les gusta jugar con en el viaje de la numerología, ¿no? También, ¿no? Y en el top. Bueno, qué chido que nos estén escuchando a toda la pandilla de Radio Zapote. Y pues, como comentaban hace rato, ahí están las cortesías para este fin de semana de Rob Simon. hay un exponente importante del roots, ¿no? Escuchen también, el roots también es como una base muy importante del dub, ¿no? Como comenta por ahí. Matt, no, lo más seguro es que ya se haya ido todo, ¿no? Pero bueno, ojalá puedan caerle también a esas sesiones alternativas al Papalayan, que también el Papalayan pues es un gran festival, ¿no? Que promete, o a los dos, ¿no? Pues sí, todo el fin de semana, y el Equinox Top, también por ahí viene Zion Train. Buenas sesiones, ¿no? Y también está también de Ladis Pablo, ahí por mayo. Claro, por ahí anda el documental, un buen documental, ¿no? Acerca de todo lo que conlleva toda su grabación de este disco, que lo hace ahí en, precisamente, en Jamaica, ¿no? Donde, pues, se crió y con todo el flow de su jefe, ¿no? Augustus Pablo. Eso, bueno, tenemos ya muchas cosas que decir en este número que viene, sobre todo los discos también estaremos programando, o sea, los discos nuevos, como es el de Pirámide del Sol, el nuevo disco de Kanka, el nuevo disco de Double Standard y el nuevo disco de Addis Pablo, que bueno, ya esa será una canción con la que nos vamos a despedir en un ratito. También por ahí andan los discos nuevos de Babylon Central, ¿no? Subbasquila, también hay dos buenos discos de Dubstep, ¿no? También por ahí se vienen algunos buenos materiales, videos, ¿no? El video del Unidub, también celebrando su otro aniversario del Unidub, ¿no? Ahí también va a presentar un video, ¿no? Sí, ya ni me digas ahorita que estamos con esta onda de los aniversarios, de sí, que el 13º aniversario, ¿no? Y la numerología, ¿no? Ya, después de esas 2 horas. Y después de 2 horas de programa, y no, ya. Bueno, Famer, entonces, ¿cuál es la conclusión de este número 103, el 13º aniversario de Radio Zapote? Pues una conclusión sería que sigan apoyando los medios independientes. Bueno, aquí los contenidos están hechos de otra manera, ¿no? Respecto a los grandes monopolios de la radio y de la televisión, que todos sabemos quiénes son. Bueno, pero nosotros somos una alternativa, ¿no? Ahora. Claro, y aparte que Radio Zapote también ha sido referencia para pues muchos proyectos que han surgido a lo largo de estos 13 años. Y bueno, pues yo creo que lo que falta, ¿no? Ya decía Soso, los que vienen, ¿no? No, realmente sí. Esto apenas comienza, ¿no? ya cuando África esté aquí haciendo programas también. Echándonos la mano ya también aquí. Aquí el cableman ya con un poco de trabajo agachándose, ¿no? No, ya todo va a ser ¿cómo se llama? Sin cables. Vamos a vivir en la cortina de wireless, entonces ya no se va a tener que... Si todo va a ser wifi, entonces ya no va a tener que hacer muchas cosas por ahora. Lo que decías en el Dub Night, que es totalmente el soporte técnico, lo que le da al programa también, pues así un toque, ¿no? Decíamos de esa gente invisible, ¿no? Que a veces que no aparece aquí en el Dub Night, o que no están con nosotros, pero pues la banda de la estación Radio Zapote, que nos da todo su apoyo y su soporte para poder hacer nuestra sesión. También a Cableman, que también ya lleva años aquí en la estación, el Moreno Mr. Brown, que sabe, ¿no? De lo que significa también la misión de la radio, y que ahora que podemos encontrarnos a través del Dub Night llevando esta señal pues muy lejos, ¿no? Porque realmente también la señal de Dub Night pues no solamente es nacional, sino que ya es internacional, va hacia otras latitudes. También decirles que aún quedan cortesías para Rob Simon. Y bueno, agradecer ahí a Alejandro Vargas, a Carlos, a Mariana Alejandra, que han dejado ahí su nombre. Y bueno, pues tengan por hecho que este próximo domingo estarán viendo ahí a Rob Simon. A Zaire Miranda, que nos preguntó por el disco de Kanka. También a Macandal, un saludo que también mandó... pues como decías, ¿no? Juan Carlos González. Y bueno, entonces... Saludos ahí a la comadre que está sintonizando. Ya también a unos días de que se vaya de corresponsal aquí por parte del Dub Night, ya hemos comprado ya los boletos para que se vaya al otro lado, ¿no? Que cruce el otro charco. Su misión anual del Dub Night. En su misión. Su misión anual, que voy a reportarlo del UNOT. El Weeknd era allá en Inglaterra, ¿no? Bueno, entre muchas cosas que van a pasar, bueno, esperemos ahí que nos regale mínimo una conexión de Skype, ¿no? Claro que sí. Desde el UK. Y bueno, agradeciendo también a todos los invitados que tuvimos esta noche. Estuvo el Search, el Zombie, el Ángel. También está aquí Scrappy Doop. Y a todos, dando la información, ¿no? Del Papa Lion Fest, del Unity Dub Fest, entre otras cosas. Mariana, ¿qué dices de este número 103? A ver. Pues ya terminando el concurrido número 103 de Dub Night, también con todo esto de los números y la cabalística. Tú estarás ahí con el de Wyoming el domingo, ¿verdad? Sí, ahí estaremos presentándonos, presentando Wicked Mind. Después también de un rato ya el de Wyoming ya apareciendo más en escena, ¿no? Sí, un rewind, reloaded. Sí, ahí andamos, ahí los invitamos el domingo. Bueno, entonces miren, ya estamos por concluir. Bueno, vamos a escuchar algo del Augustus Pablo ya para cerrar de este disco que se llama... ¿Cómo se llama este? En la casa de mi papá, ¿no? In my father's house. Como decía el Moreno, ¿no? Que ese es todo como una cuestión, no sé, de la herencia que le dejó Augustus Pablo hecha en un disco, ¿no? Esa herencia que él aprendió de verlo tocar. Y bueno, muy buen disco que sale en este 2014. Hay vinil y hay CD. Y bueno, este disco tiene ya algunas vocales, como en un formato dub. Viene el reading, viene la vocal y viene como el dub, ¿no? Viene Early 16, Clifford Walker, Prince Sala, Chesedek, entre otros. Y bueno, también hay que recordar que también en Jamaica también ha tenido como importancia este hecho, ¿no? Ha tenido relevancia por todo lo que implica, ¿no? La herencia, como comentabas, todo este tipo de colaboraciones y bueno, hasta el documental, por ahí hay un single, también un video del single y es bueno, también se escucha, ¿no? Toda la situación de Jamaica, ¿no? Es muy vívida, lo puedes escuchar. Claro, y bueno, ya el próximo martes estaremos ahí armando la sesión de vinilos, ahí la visita de Rockers, de United Kingdom, y la visita de Ruba Selecta, que va a estar ahí sesionando con sus platos. Entre eso y más información, ¿no? Bueno. Claro que sí, ya lo decías, se está extinguiendo este número 103. Pues ya a nombre de todo el crew, agradecemos a toda esa comunidad que todos los martes pues, nos apoya aquí en la transmisión, toda la audiencia. Eso es todo y nos escuchamos próximo Top Night.